Por primera vez en la historia, Sonora será sede de los Paranacionales CONADE cuando reciba la edición de este año entre el 8 y 24 de noviembre, con la presencia de alrededor de 2.200 paratletas de todo el país. La totalidad de las 11 disciplinas se celebrarán en Sonora, por lo tanto, nuestra entidad hará los honores a atletas de los 32 estados en las categorías de ciegos y débiles visuales, silla de ruedas y amputados, parálisis cerebral, deportistas especiales y sordos.